12:11, vamos a quedarnos como cada jueves y tal y como indica esta sintonía con nuestro espacio Cosa de Todos, tiempo para que todos ustedes que nos están escuchando puedan contactar con los representantes políticos que nos acompañan cada semana en esa ronda de intervenciones. Ya les decíamos cuando comenzábamos la mañana que hoy llegaba el turno para Ciudadanos. En concreto, bueno, pues el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que seguro que conocen nuestros oyentes la dinámica. Nos vamos a quedar en principio con algunas de las cuestiones que cada formación política desea sobre todo poner ahí el foco en lo que se refiere a la gestión municipal, a temas en ese sentido que iremos repasando, pero iremos intercalando las preguntas que nos vayan llegando por parte de los oyentes. De hecho, alguna cuestión ya la tenemos por aquí, nos llegaba vía WhatsApp, es una de las posibilidades, como saben, que tienen a su disposición. También nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, las redes sociales o directamente llamándonos a través de los teléfonos que conocen seguro perfectamente, si no se lo recuerdo, 462004 o 462155. Normalmente es vía WhatsApp como nos suelen llegar las preguntas de los oyentes, pero, como decimos, como deseen, tienen a su disposición todas esas vías. El teléfono WhatsApp, les recuerdo que es 607-48-87-75, a través del cual pueden dejarnos esas cuestiones, por ejemplo. Pues nos vamos a quedar con diferentes temas, entre otros los que nos vayan proponiendo todos ustedes. Pero para comenzar, Jorge, la verdad es que bueno, hay una cuestión de máxima actualidad. Estamos en la cuenta atrás para el arranque definitivo esta medianoche de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Habrá una programación electoral aquí en Radio Ubrique, bueno, pues en ese sentido, que arrancará mañana. Pero sí que me gustaría preguntarte por algún apunte sobre lo que llega, lo más inmediato. Esta noche, por tanto, vais a tener pegada de carteles y creo que esta misma mañana ha tenido lugar en lo que es la designación de los espacios entre las distintas formaciones políticas, ¿no? Sí, bueno, mañana comienza la campaña electoral y esta noche a las 12, pues la tradicional pegada de carteles. Desde el ayuntamiento se nos convocaba esta mañana para tener una reunión para los carteles que se nos asignaban los distintos paneles que hay en nuestro municipio, y el reparto de estos paneles va en función del porcentaje de voto a nivel provincial que ha tenido cada partido en las elecciones a la Junta de Andalucía del anteriores. Y bueno, en este sentido, pues los partidos pues hemos podido seleccionar estos paneles en función de eso, de la representación de votos de las elecciones andaluzas anteriores, donde Ciudadanos pues tenía unos resultados importantes, de un respaldo del 20%, que queremos volver a repetir. Creo que la Junta de Andalucía ha hecho una gestión muy positiva, sobre todo en las consejerías que tiene Ciudadanos en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Empleo, la Consejería de Economía, la Consejería de Igualdad, la de Educación y también la de Turismo. No voy a entrar a nivel político en este sentido sobre Ciudadanos en la Junta de Andalucía, porque bueno, queda una campaña electoral que va a ser amplia durante estas varias semanas, y ahí pues trataremos los distintos asuntos, sobre todo para que los ciudadanos conozcan la consejería de Ciudadanos y el trabajo que se ha venido realizando, que sobre todo a nivel de empleo, pues que comentaré más adelante, pues ha sido un trabajo importante, y los datos se ven refrendados tanto a nivel autonómico en Andalucía, que tenemos los mejores datos de paro de los últimos 25 años, con un paro por debajo del 20%, y también en nuestro municipio, que luego entraré a valorar. Y bueno, antes de entrar también en materia sobre el pleno, pues volver a decirle a todos los oyentes que mande sus preguntas, sus sugerencias, sus propuestas, las quejas que puedan tener sobre distintas zonas de nuestros municipios y bueno, cualquier cuestión que quieran trasladar a mí personalmente y al Grupo Municipal de Ciudadanos, que bueno, evidentemente estoy encantado de poderle atender y me encanta y que sea así, que haya participación de los oyentes, y espero que me manden todas las preguntas que consideren oportunas. Pues lo recordamos, la participación abierta. De hecho, ya tenemos alguna cuestión por aquí que vamos a ir abordando enseguida. Iremos intercalando esas cuestiones, pero antes, como decíamos, por ejemplo, nos vamos a quedar con el pleno municipal del pasado martes, sesión ordinaria del mes de mayo, una sesión en la que además hubo diversas propuestas presentadas por Ciudadanos. Si te parece, entramos, ¿no?, dentro de esas propuestas, entre ellas la incorporación de la plataforma Bizum entre las herramientas de pago de la Diputación Provincial de Cádiz para el pago de tributos, ¿no? Sí, registramos en concreto 4 propuestas, 3 de ellas pudieron ir a pleno, una que comentaré más adelante no por cuestiones jurídicas. Yo bueno, no comparto esas cuestiones porque creo que los grupos municipales debemos y creo que es lo que para eso no se nos ha seleccionado, se nos ha elegido por los ciudadanos, presentar propuestas al pleno y presentar propuestas en nuestro ayuntamiento, propuestas que nosotros, el Grupo Municipal de Ciudadanos, a pesar de tener solo, entre comillas, un representante en esta corporación, pues prácticamente somos el único partido que presenta mociones, como así se ha visto en este pleno, y prácticamente si vemos el histórico de estas 3 años de legislatura que se cumplen prácticamente del pasado 26 de mayo, que fueron las elecciones municipales, el tercer aniversario de estas elecciones municipales, de la cual por primera vez entraba Ciudadanos en este ayuntamiento, y nosotros pues registrábamos estas 3 mociones políticas y el resto de partidos pues no tenía ninguna moción, ninguna propuesta, y bueno, de momento nosotros esta es nuestra forma de trabajar, es nuestra forma de ver la política municipal, que es en presentar esta propuesta, con independencia de que haya que debatirla, de que podamos retocarlas para darle el encaje jurídico que corresponda en este sentido. Y nosotros registramos, como digo, estas 3 propuestas. La primera de ellas es la incorporación de la plataforma Bizum para el pago de los impuestos. En este sentido, la práctica totalidad de impuestos de nuestro ayuntamiento está encomendada al Servicio Provincial de Diputación, y en este caso, pues nosotros, la propuesta de acuerdo, pues está basada en ese concepto, en solicitar a Diputación que el Servicio Provincial de Diputación pues haga las correspondientes actuaciones, gestiones, sobre todo creo que a nivel informático. Bueno, esta plataforma Bizum, yo creo que todo el mundo ya la conoce, sobre todo a nivel particular está bastante extendida para el pago de entre particulares, pero en los últimos meses, prácticamente entre un año y año y medio, se está incorporando en las empresas para el pago a través de online, para el pago de plataformas online, para compra online. También en los últimos meses se está incorporando la administración pública. La primera de ellas fue la Hacienda de Cataluña, que lo incorporó en octubre del año pasado, pero bueno, recientemente, hace, si no recuerdo mal, en el mes de febrero o marzo, han entrado otros municipios de nuestra provincia, como puede ser el Ayuntamiento de Jerez, el Ayuntamiento de San Fernando, también la Diputación Provincial de Alicante, la Diputación Provincial de Valencia. Bueno, en este sentido es una herramienta nueva para las administraciones, y yo creo que lo que hace es facilitar al ciudadano el pago de impuestos. Ya todos los ciudadanos pues hacen un esfuerzo importante para pagar estos impuestos, y en este sentido hay que ponérselo lo más fácil posible. Y bueno, si además de las formas habituales, como puede ser la domiciliación bancaria, la transferencia bancaria o el pago con tarjeta, ponen el Bizum, pues es una herramienta más. De hecho, el Bizum es muy similar en operativa al pago mediante transferencia bancaria y también similar al pago con tarjeta. si entras en cualquier plataforma de pago, pues si utiliza Bizum, solo tienes que pinchar en el icono del Bizum y meter tus datos, y yo creo que esto es una comodidad al final para el contribuyente, una nueva forma de realizar los pagos, y bueno, así ha sido entendido, creo, por el resto de grupos municipales, y esta propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos pues salió adelante con el respaldo por unanimidad de toda la corporación municipal. En cuanto a los tributos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ubrique, si revisamos la liquidación presupuestaria del año 2020, que fue la última liquidación que se puede revisar, bueno, la de 2021 ha salido hace varias semanas y todavía no he tenido tiempo de revisar la liquidación presupuestaria. Pero el Ayuntamiento de Ubrique tiene unos ingresos de 4,4 millones de euros por impuestos y tasas, y de ello prácticamente el más importante pues el IBI, que supone el 80%. Si damos una nueva herramienta para los ciudadanos, aparte de las que ya tienen, sobre todo a través de la plataforma de pago del Servicio Provincial de Recaudación o la aplicación DipuPay, pues bueno, los ciudadanos que quieran pues pueden pagar a través de Bizum, podrán a partir de Bizum, porque lo que se hace del ayuntamiento es solicitar a Diputación que se haga así. Yo creo que lo hará, igual que lo han hecho otras diputaciones y otros ayuntamientos, y bueno, en este sentido pues si le ponemos las cosas más fáciles a los ciudadanos pues mucho mejor. Sobre todo, como decías, ¿no?, con lo que cuesta ya de por sí, ¿no?, hacer frente a tasas e impuestos, pues si se pone fácil, mejor, ¿no? Mejor ponerlo fácil. Bueno, pues ahí está también esa otra vía que solicitaba Ciudadanos a través de esta moción, que era respaldada de forma unánime. Moción también, por ejemplo, la segunda de ellas, para reducir la inflación, ¿no? Esto ya a nivel nacional, ¿no? Sí, la segunda propuesta era una solicitud para el Gobierno de España y también a la Junta de Andalucía, que básicamente era medida sobre todo para reducir la inflación. Evidentemente los gobiernos tienen un escaso margen de maniobra para actuar sobre los precios, pero sí pueden actuar vía impuestos para que no repercuta tanto en el bolsillo de los ciudadanos. Si vemos los datos de inflación, el año pasado tuvimos una inflación superior al 6% y recientemente ha salido la inflación, creo que ayer mismo, la inflación interanual de mayo, que se sitúa en el 8,7%. Y no solo eso, sino también la inflación subyacente, que es la inflación que descuenta el IVA, lo que son la energía y los productos, los alimentos, pues está en el 4,9%. En este sentido, pues la más alta desde 1995, prácticamente más de 25 años, es la inflación más alta en 25 años. Todos podemos ver lo que nos cuesta llenar el depósito de gasolina. Se estimó por el gobierno una medida como subvención que ha supuesto complicaciones y dificultades. Si conocemos a cualquier propietario de estación de servicio, pues esta medida le vino un poco difícil, tenía que adelantar el dinero, tenía complejidad en cuanto a software. Nosotros desde Ciudadanos lo que queremos es que se reduzcan impuestos y no subvenciones, y de hecho, si vemos el efecto que ha tenido, realmente el efecto ha sido nulo, porque antes de aplicar esta tarifa, este descuento de 20 céntimos, el litro de gasolina estaba en torno a unos 70 céntimos y ya, si vemos las medias, está a 1,90, incluso hay surtidores por 2 euros. O sea que realmente la medida no ha tenido el efecto deseado, porque las medidas que se deben aplicar es la reducción de impuestos y no las subvenciones, porque se materializan que realmente no tienen un efecto positivo para el ciudadano y al final pues son más subvenciones que genera, que las subvenciones es un gasto, genera déficit y genera deuda. Nosotros, de forma específica, lo que solicitábamos era, a nivel técnico se llama desflactar el IRPF, que no es otra cosa que actualizar los tramos de renta a la inflación. Los tramos actuales de renta, bueno, ahora que estamos en campaña de renta, que también por eso nosotros que consideramos era el momento de hacer esta propuesta, campaña de renta que empezó en abril hasta el 30 de junio, pues todos los ciudadanos verán que realmente van a pagar más impuestos. ¿Por qué pagan más impuestos? Porque los tramos de renta actuales están basados en los tramos de renta de las reformas fiscales del año 2015. Si revisamos estos tramos, el tramo inicial era y sigue siendo de 12.450 euros, el siguiente pasa a 20.200, el siguiente a 35.200, que son los tres tramos iniciales, los tramos que cobra la clase media y trabajadora. Y en este sentido, pues son tramos del año 2015. En fin, 12.450 euros del año 2015 no son 12.450 euros del año 2022. Eso es evidente, pero esto el gobierno no lo tiene en cuenta. Sobre todo teniendo en cuenta que 2015, prácticamente hasta 2019, es verdad que hemos tenido una inflación moderada, del 1-2%, y no repercute tanto en el bolsillo de los ciudadanos. Pero con inflaciones del 6%. O la interanual que tenemos ahora de cercana al 9%, pues es el momento de actualizar estos tramos de renta y por tanto yo creo que esos 12.450 euros pues habría que actualizarlo en la inflación que ha habido de 2015 hasta el 2021, actualizar estos tramos según esa inflación. Entonces ya no repercutiría de forma tan negativa en los ciudadanos. Y nosotros lo que solicitábamos es eso, que los tramos iniciales actualizarlo para la inflación que ha habido durante esto, sobre todo en el año 2021, y la estimación para el año 2022. Así, pues, aunque esto técnicamente no es reducción de impuestos, sí se vería de forma positiva el bolsillo de los ubriqueños, pues se vería beneficiado con esta medida. Una medida que no respaldó el Partido Socialista de Ubrique, que, bueno, yo no entiendo exactamente el motivo, pero bueno, nosotros desde Ciudadanos pues seguimos haciendo propuestas, tanto a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico y a cualquier medida que pueda favorecer a los ubriqueños. Y por otro lado, también entre estas medidas pues solicitábamos estos tres puntos, que el Gobierno de España deflactara el IRPF, también los tramos autonómicos. Solicitábamos también a la Junta de Andalucía, porque a nosotros, bueno, nos da igual el color político, nosotros lo que presentamos es medidas positivas para los ubriqueños. Y también presentábamos otro de los puntos, aparte del IRPF, que era reducir el IVA de la factura de electricidad y la factura de los carburantes, porque evidentemente la medida de ver los 20 céntimos, como acabo de comentar anteriormente, no ha tenido los efectos que se esperaban. Era, si mal no recuerdo, durante 3 meses, o sea que a partir del 30 de junio ya ni eso. Yo no sé si la van a ampliar el Gobierno de España, yo espero que recapacite y que reduzca el IVA y que no siga haciendo estas subvenciones, porque realmente no están teniendo estas medidas. Yo creo que es un momento necesario que durante unos meses se reduzca el IVA de los carburantes y, bueno, y de la y del suministro eléctrico, porque los individuos, los ciudadanos cada vez tienen menos poder adquisitivo, cada vez nos cuesta más llenar el carro de la compra. Si llenar el depósito hace un año costaba en torno a 50-60 euros, ya prácticamente por debajo de 100 euros no llenas el depósito de gasolina. Y por tanto, desde Ciudadanos lo que queremos es medida de reducir impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y que no sea todo recaudación y que después llegan subvenciones que muchas veces pues son complicadas de gestionar y cae esta carga en las propias estaciones de servicio. Lo que pasa es que con la reducción del IVA y otra serie de medidas, digo, se tome la que se tome, al final es cierto que, o no, que depende de las compañías, las redes de estaciones de servicio, el precio final que llega al usuario. Sí, bueno, todo es como la factura de electricidad, que sí, el Gobierno de España tomó la medida de reducirla al 10%, a partir de unos kilovatios, dependiendo de los kilovatios de consumo, pues los ciudadanos pueden acceder hasta 16% o hasta a este 10%, la reducción al 10%. Y bueno, aunque el precio de la materia prima, en este caso de la gasolina, sí, aunque suba, si reduces el IVA del 21% actual al 4%, pues realmente se va a ver beneficiado a todos los ciudadanos. Otra cuestión a analizar sería el precio que el coste de esta materia prima de la gasolina. La verdad es que los costes a nivel internacional están muy muy elevados en el sector energético, incluso en los alimentos. Vemos el precio del trigo y que está repercutiendo en un producto básico como una barra de pan, ha subido más de un 20% en los últimos meses. Y bueno, dentro de de lo que puede hacer. Evidentemente el gobierno no puede intervenir precios, pero sí puede reducir impuestos, y bueno, y esto es lo que creemos que de Ciudadanos, durante, al menos de forma provisional, pues reducir el IVA de la energía y de los carburantes. Recordemos, propuesta que en este caso, digo, en cuanto a la votación, los apoyos con los que contó. Pues en este sentido, pues contó con el apoyo del Partido Popular, la abstención del Grupo de Andalucía por sí, el voto en contra del Partido Socialista, lo cual en este último caso pues no lo entiendo. Bueno, yo puedo incluso comprender el punto de vista de Andalucía por sí, que se abstiene por cualquier cuestión. Pero yo creo que desde el Grupo Municipal de Socialista, votar en contra de actualizar el IRPF para que los ubriqueños paguen menos impuestos en el impuesto sobre la renta, pues la verdad es que no lo entiendo. Será la segunda de las propuestas. Seguimos con la tercera, esa moción que por parte de Ciudadanos giraba en este caso sobre una mejor atención a la ciudadanía. Sí, sobre este punto, inicialmente, bueno, en mi exposición de motivos, pues ponía lo que está pasando en algunos sectores, sobre todo en el sector de la banca, que evidentemente se está optando por Internet y por la digitalización, pero esta digitalización pues está generando una brecha, sobre todo para una brecha digital, para las personas de edad avanzada y personas con discapacidad funcional. De hecho, se han creado plataformas de mayores para luchar para que las personas tengan una atención especializada y específica. En este sentido, esto no es único de la banca. También las relaciones con las administraciones públicas cada vez son más digitales. De hecho, yo he comentado en muchas ocasiones que y he recomendado que todo el mundo tenga el certificado digital para trabajar con la administración. Sin embargo, es evidente que existe complejidades para las personas mayores para acceder a Internet. En este sentido, nosotros lo que proponíamos para nuestro ayuntamiento son una serie de medidas y, bueno, indicar y especificar que yo empezaba con mis propuestas con el concepto continuar implementando. Eso quiere decir que nosotros desde Ciudadanos vemos que desde el ayuntamiento los trabajadores municipales, pues dentro de las posibilidades, dentro del número de empleados que hay, pues prestan una atención a todos los ubriqueños. Pero nosotros lo que solicitábamos es que hubiera unas medidas específicas para reducir la brecha digital para personas mayores o personas con diversidad funcional. Y en este sentido, pues hacíamos una serie de propuestas, como es aumentar la atención personalizada en ventanilla durante un horario específico para atender a las personas mayores que tienen más complejidad o tienen más dificultades para los trámites con la administración. También pedíamos que se estableciera una atención telefónica específica también para personas mayores, porque evidentemente creo que es importante que tengan atención específica. Y la tercera era dotar de asistencia y acompañamiento personal para realizar las gestiones con la administración. En este sentido, pues nosotros estas son las propuestas que hacíamos. Además, solicitábamos que se instara al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, que diera más recursos al Ayuntamiento de Ubrique para poder hacer todas estas actuaciones. También nosotros exponíamos que en muchos casos el Ayuntamiento pues hace tareas que en teoría no son propias del Ayuntamiento, porque muchos ciudadanos pues van a la administración pública más cercana que tienen cuando quieren rellenar alguna documentación, por ejemplo, en el caso del ingreso mínimo vital, en la renta mínima de inserción o el bono social eléctrico, aunque no son cuestiones propias del Ayuntamiento. Si son cuestiones que muchos ciudadanos van al ayuntamiento porque la tienen más cercana y quieren que se les atienda en nuestro ayuntamiento, que creo que para eso está el ayuntamiento, para atender a los ciudadanos. Y en este caso lo que nosotros proponíamos es que hubiera una actuación específica para atender a personas mayores o personas con diversidad funcional. En este sentido, el Grupo Municipal de Socialista también votó en contra. No sé por qué, porque nosotros no decíamos en ningún momento que el ayuntamiento no atendiera a las personas. Nosotros creemos y estamos diciendo que hay que continuar y hay que mejorar estos servicios. De hecho, ayer mismo una persona, bueno, en muchas ocasiones me preguntan o para intentar rellenar algunos datos a través de internet, me hablaba de que no tenía unos problemas para pedir cita con la Seguridad Social y que era imposible que le dieran cita en Villamartín y que qué podía hacer, que él no tiene certificado digital, que no le dan cita por teléfono. Y bueno, yo le digo, en este sentido, nuestro ayuntamiento evidentemente no tiene que asumir competencia de la Seguridad Social, pero sí puede atender a un ciudadano de cierta edad, le puede asesorar, le puede sacar el certificado digital si fuera necesario, atendiéndolo, que evidentemente no se atiende de igual forma a una persona que entienda de internet, tenga internet en su casa, o personas mayores que en muchos casos no disponen ni de teléfono móvil y muchas relaciones con la administración, pues se hace a través de internet o teléfono móvil, o si no, pues te ves en una situación que está como desamparado. Y yo creo que esto lo tiene que hacer el ayuntamiento. No indico que, como decía, no digo que no se esté atendiendo, digo que hay que mejorar este servicio. Yo creo que todo lo que sea mejorar es importante y nosotros de Ciudadanos pues queremos que así sea, y por eso esta propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos, que bueno, no salió adelante por contar con el voto en contra del Partido Socialista en este ayuntamiento. Y bueno, tener en cuenta esta situación, nos hubiera gustado que saliera adelante esta propuesta, o que si ven algún punto del acuerdo que no estén de acuerdo en la forma de esta moción, pero bueno, en este sentido pues votaron en contra y no salió adelante. En definitiva, nosotros hemos presentado tres mociones que se registraron, y una de ellas pues salió por unanimidad y la otra dos pues por desgracia pues no salieron adelante. Pero bueno, con independencia de esto, nosotros siempre buscamos el acuerdo y el consenso, y nosotros en el pleno pues proponemos que si hay algunos puntos del acuerdo que se pueden retocar o modificar, no tendremos ningún reparo en hacerlo. Pero bueno, fue un voto negativo y no salió adelante nuestra propuesta para mejorar los servicios a las personas mayores y las personas con diversidad funcional, para que las pueda atender de forma específica nuestro ayuntamiento. Pues vamos a continuar con más puntos, más propuestas a través de rojo y preguntas por parte de Ciudadanos en este último pleno, pero al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, vamos a ir introduciendo ya preguntas de los oyentes. Un oyente pide que presenten una moción para que los ciudadanos podamos, señala, tener un mejor acceso al Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión de las pensiones. Dice que la atención es penosa, ya que el teléfono lo atiende un contestador automático, y presencialmente en Villamartín la atención es muy deficitaria e incluso desagradable. Lo acabo de comentar específicamente eso, porque no era, ayer me lo comentaban y no era la primera vez. El teléfono en las últimas semanas es imposible, no lo cogen, la Seguridad Social no lo coge. Si vas a Villamartín te van a decir que llames por teléfono, no te van a atender. Y evidentemente, aunque por eso yo en esta moción lo que hacía es que haya unos servicios específicos en nuestro ayuntamiento que pueda, cuando una persona tenga un problema con la Seguridad Social, con el ingreso mínimo vital, bueno, con cualquier otra cuestión, pues le pueda asesorar al ayuntamiento. Yo creo que si un funcionario, si una persona mayor o una persona, bueno, o de cualquier edad, va al ayuntamiento y desde allí pueden tener más recursos, porque la página web, si entra a la página web de la Seguridad Social, imposible, no hay cita. Si llama por teléfono, imposible, no hay cita. Entonces, si hay un funcionario que tenga más capacidad o alguna forma de que, aunque la cita sea para dentro de una semana, 10 días, pero es que la plataforma está colapsada, no da cita. Y por eso yo creo, dentro de lo que pueda hacer nuestro ayuntamiento, pues puede dar ese servicio. Yo lo tendré en cuenta, porque es verdad que no sé qué pasa con la Seguridad Social allí, que además de que el ciudadano tiene que ir a desplazarse a Villamartín para arreglar cualquier cuestión, no es solo eso, es que es imposible coger cita. Bueno, yo recojo el guante y la verdad que lo tendré en cuenta, y la verdad que sí, que estaba desde hace varios días, y bueno, días no, semanas, porque la plataforma para coger citas es imposible. El teléfono, te sale el contestador, después tira 20 minutos hablando que no vas a coger cita, que te va a decir al final, coge la cita por internet, entras por internet y imposible. Y bueno, la verdad que sí, tienes razón, y lo comenté anteriormente, y bueno, recojo el guante y creo que que si no en el próximo pleno, pues sí, la podremos registrar para que los ubriqueños pues no tengan estas dificultades. O sea, vamos de tres propuestas concretas que entraron dentro del orden del día, y nos hablabas también de una cuarta propuesta que en este caso debiste realizar ya como pregunta, ¿no? Como en el apartado de ruego y pregunta. Sí, nosotros el pasado 18 de mayo, bueno, varias semanas antes del pleno, son cuando se recogen las mociones. El 18 de mayo recogió una moción sobre vehículos eléctricos. Bueno, era una moción bastante amplia, que recogía distintos puntos, porque cada vez más estamos viendo en distintos pueblos puntos de recarga eléctrico, sin ir más lejos. Por ejemplo, en Grazalema, un pueblo más pequeño que Ubrique, pues ya hace varios meses colocaron un punto de recarga eléctrico. Me consta que a nivel turístico eso ha sido un revulsivo, porque ya no hay un punto negro que digan cómo recargas tu vehículo cuando estás en un municipio sin punto de recarga eléctrico. Es complejo, hay alternativas, pero requiere mucho más tiempo. En este sentido, si vas a otras localidades, en Arco hay varios puntos de recarga eléctrico, incluso en el supermercado hay puntos de recarga, en el Mercadona hay varios puntos de recarga, que también por ahí se puede valorar la colaboración público-privada, que creo que es importante. Y cada vez, si viajas, cada vez por cualquier pueblo o ciudad, cada vez estás viendo más puntos de recarga eléctrico. Sin embargo, en Ubrique pues nos estamos quedando atrás. En Ubrique, además, somos el pueblo industrial más industrial de toda la comarca de la sierra, y la instalación de puntos de recarga eléctrico pues puede ser un revulsivo para que las empresas del sector de la marroquinería pues apuesten por esta sostenibilidad, por uso de vehículos eléctricos en su fábrica, para la furgoneta, para el transporte, bueno, en este sentido. También a nivel turístico, pues poner puntos de recarga eléctrico pues hace que te sitúen en el mapa de los turistas que tienen coches eléctricos, y también evidentemente para el uso de los ubriqueños y ubriqueñas que puedan comprarse un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido y puedan tener puntos de recarga eléctrico, puntos de recarga, sobre todo son puntos de recarga rápida en nuestro municipio. Esto es lo que nosotros exponíamos. Sin embargo, a nivel jurídico, el secretario nos dijo que no podíamos solicitar que el ayuntamiento buscara sitios para poner puntos de recarga eléctrico. La verdad es que, bueno, yo no comparto ese criterio y se quedó como ruego. Sin embargo, también me llama poderosamente la atención que justo una semana después, Mancomunidad escriba una carta al ayuntamiento solicitando que hay unas ayudas, unas subvenciones que vienen por Mancomunidad. A mí ya me consta que por eso, además, yo registraba esta propuesta. Los fondos Next Generation, uno de los puntos principales es la apuesta por la sostenibilidad, puntos de recarga eléctrico, paneles solares, y bueno, creo que también por ahí estamos viendo alguna propuesta en cuanto a paneles solares. Bueno, también hemos, de hecho, ya algunas veces, no recuerdo que el pleno, nosotros solicitábamos que hubiera un descuento en el IBI para el que instala placas solares. Este descuento en el IBI del 50%, ya hay ayuntamientos que lo están recogiendo, bastantes ayuntamientos. Creo que el último fue el ayuntamiento de Borno. A nosotros, el ayuntamiento, no esta moción no salió adelante, y creo que incluso no nos dejaron registrarla. Bueno, yo esas cosas yo no realmente no lo entiendo, porque nosotros queremos presentar propuestas a nuestro ayuntamiento y así lo estamos haciendo, pero dentro de lo que nos permiten a nivel de jurídico. En este sentido, pues es cierto que a mí me llama la atención que nosotros, que formamos parte del ayuntamiento, pedimos que el ayuntamiento busque los sitios más adecuados para poner puntos de recarga eléctrico, y no se pueda aceptar esta moción. Y sin embargo, justo una semana después, la Mancomunidad le pida al ayuntamiento de Ubrique que busque puntos de recarga eléctrico. Bueno, no lo entiendo muy bien, pero yo recojo el guante, animé el grupo municipal de Mancomunidad. Me parece una medida muy buena, de hecho es igual que la que nosotros proponíamos, y bueno, si pronto tenemos punto de recarga eléctrico en nuestro municipio, pues yo creo que es una apuesta por la sostenibilidad, una apuesta por el turismo y una apuesta también por la industria, que con estos puntos de recarga pues puede también apostar por el uso de estos vehículos, y yo creo que es una buena medida. Yo espero y deseo que pronto contemos con estos puntos de recarga eléctrico, aunque no sea porque las hemos propuesto nosotros, aunque lo hemos puesto como ruego, pero bueno, si Mancomunidad está haciendo estas propuestas en el ámbito de la sostenibilidad y se van a poner en ubrique, y bueno, pues bienvenido sea. En el apartado de preguntas, otro de los temas por los que planteabais cuestiones, por ejemplo, en torno al mercadillo, su ubicación. Sí, la verdad es que nos sorprendió que después de tantos meses en viendo dónde se iba a colocar el mercadillo, se apostó por la zona del Botellódromo, que para nosotros no es el lugar idóneo. Una vez que ya, después de todos estos meses que se ha tenido tiempo para tratar sobre todo con las personas, que los autónomos que vienen con sus furgonetas a instalar los puestos, se encuentren con que no se ha consultado con ellos dónde iban a ir los puestos. Bueno, yo creo que esto no tiene mucho sentido. Yo creo que los problemas hay que afrontarlos antes de que ocurran, porque a mí ya me deja un poco descolocado, sobre todo cuando tengamos la feria y haya que montar las atracciones, y si se está haciendo bien, si van a estar donde deben estar, porque al fin y al cabo las personas que vienen a trabajar, esos autónomos con esa furgoneta, que muchos han tenido que hacer kilómetros de distintas provincias, prácticamente han perdido el día porque no se ha hablado antes con ellos. Bueno, yo no lo veo muy muy lógico. Creo que el próximo se va a volver a instalar en la plaza de Las Palmeras, y bueno, yo una vez que se haya decidido por el equipo de gobierno poner en el Botellódromo el mercadillo, pues por lo menos que se haga que cumpla las necesidades que requieren los que van a montar los puestos, que ya es bastante complicado, lo tienen como autónomo para sacar un sueldo, y también para, por supuesto, para que los ubriqueños puedan disfrutar del mercadillo, un mercadillo que tiene mucha tradición en Ubrique, pero en los últimos meses pues está creando cierta incertidumbre. Nosotros a nivel grupo municipal no creemos que el sitio adecuado sea el Botellódromo. Yo creo que debería contemplar otras opciones, y si no hay unas opciones mejores porque puedan tener problemas, pues dejarlo en la Plaza de Las Palmeras, y si no, pues consultar con los ubriqueños si quieren cambiar el mercadillo de ubicación por un día. Bueno, yo creo que muchas veces creo que aquí se ha creado un problema donde realmente no lo había, y bueno, que al fin y al cabo pues los que vienen a montar el mercadillo pues están viendo que con cierta incertidumbre sus puestos cuando lo vuelvan a montar. Yo espero y deseo que se encuentre una solución, que los ubriqueños puedan volver a disfrutar de su mercadillo, todos los que consideren oportuno, y que se busque una solución lógica. Lo que no puede ser es que vengan a instalar sus puestos y no lo puedan hacer en las condiciones adecuadas. Y otra de las preguntas tenía que ver precisamente, ¿no?, con cuestiones que llegaban también a través de este programa sobre diversas calles, entre ellas la calle Consuelo Vega. Sí, en otra cosa de todo, pues me trasladaban el arreglo de la calle Consuelo Vega. Se ha entrado ya en los planes que tiene el ayuntamiento, por lo tanto en las próximas semanas pues se va a reparar. Bueno, todas las cuestiones que me plantean aquí, pues yo lo traslado al equipo de gobierno, ya sea de forma directa o en los plenos, y bueno, en este caso pues es bueno que tengamos esta noticia, porque la verdad es que el asfalto de esa calle pues no estaba en condiciones adecuadas. No sé, Jorge, si hay otras preguntas más al margen de esta que hemos comentado. Sí, bueno, nosotros siempre en el pleno pues preguntamos por varias cuestiones de forma reiterada. Pues nosotros preguntamos por qué no se abre el skate park. Siempre nos dicen que por no sé, una vez son humedades, goteras, bueno, no sé, humedades y goteras, porque llover no llueve aquí desde hace bastante tiempo. No sé qué problema hay. Preguntamos también muchas ocasiones por el bar de la piscina, que las obras empezaron antes de que nosotros estuviéramos en esta corporación. Las obras se nos indican que prácticamente están terminadas, pero ya este verano, hace varios meses, o justo el año pasado, creo que desde el ayuntamiento se decía que este verano se iba a licitar para salir, para que tuviéramos el bar de la piscina, pero ya este año ya seguro que no. Esperemos que el año que viene, pues sí, yo creo que es una zona muy muy buena. Mucho, yo recuerdo de pequeño haber disfrutado de allí, de restaurante, de la piscina, y bueno, ya que ha habido recursos y se ha hecho inversiones, pues que estas inversiones, pues que se materialicen lo antes posible y que los ubriqueños pues puedan tener estos servicios. Son distintas cuestiones que nosotros hemos ido trasladando en el pleno, y bueno, creemos que bueno, hay muchas otras cuestiones que nosotros trasladamos. Por ejemplo, también preguntábamos por el Consejo de Salud. El Consejo de Salud, ya yo creo que estamos en una situación que ha ido cambiando en los últimos meses, y el Consejo de Salud prácticamente no se reúne de forma anual. Nosotros pedíamos que se reuniera al menos dos o tres veces al año, porque así algunos colectivos no los preguntaban porque eran tan pocas reuniones. En el pleno de marzo se nos decían que el Consejo de Salud se iba a convocar para mayo, y bueno, están en mayo y todavía no se ha convocado. Sí nos decían desde el equipo de gobierno que en las próximas semanas se va a convocar, y bueno, yo espero que así sea, porque haya más participación de los distintos colectivos en materia de salud, que es muy importante. Pues otras preguntas, en este caso las que van llegando por parte de los oyentes. Vamos a ir retomando esas cuestiones. Un oyente nos dice si ya han llamado, si tienes esa información de que hayan llamado a todas las personas candidatas para el plan de cooperación local. Pues todavía no tengo datos si se ha llamado a todas las personas para el plan, para estos planes de empleo y de cooperación. Pues no tengo constancia si han llamado a todo. El pleno, la concejala de personal, pues da cuenta de algunas cuestiones, y no tengo anotado que se haya llamado a todas las personas. De todas formas, lo consultaré y veré si ha sido así, porque bueno, si están estos planes, pues hay que intentar que se desarrollen lo antes posible para redundar de forma positiva en el empleo en nuestro municipio, que bueno, ahora comentaré los datos de empleo que tenemos, y la verdad es que son positivos, y creo que hay que seguir avanzando, y hay que seguir avanzando con la mayor celeridad posible. Pues otras preguntas, recordemos que pueden seguir enviándonos más cuestiones a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o en vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Es lo que ha hecho también este oyente siguiente, que nos dice a ver cuándo van a limpiar la zona del río debajo de la urbanización Villa de San Antonio, y nos mandaba una fotografía que puedes ver esa fotografía, y bueno, pues conecta esa zona con la Vega, con lo que es en la parte de arriba. Pues sí, he visto la foto. Bueno, ya he visto cómo está la zona. Tengo compañeras que viven en esa zona de la Villa San Antonio, en la zona de Las Calesas, y la verdad es que sí, parece una selva por atravesar por allí. Yo creo que las calles de Ubrique, sobre todo en ese entorno, pues necesitan un desbroce lo antes posible. Ahora está llegando el verano, sobre todo ahí también son zonas que, bueno, hay también que cuidar toda esa zona, hay riesgo de incendio, es complicado pasar por allí, y bueno, yo me recojo la pregunta, la propuesta, y lo voy a trasladar evidentemente al equipo de gobierno para que ver por qué no se ha actuado, y si se tiene pensado, yo espero que sí, los próximos días, porque la zona está tiene una mucho matorral, no está en buen estado y necesita ya una actuación urgente. Otro oyente dice darle las gracias a Jorge por el arreglo, bueno, anunciado de la calle Consuelo Vega. Eso por un lado. Bueno, dentro de la, nosotros recogemos el guante de todas las propuestas, y yo voy y lo traslado al equipo de gobierno y pido y exijo, como parte de la corporación municipal, que el equipo de gobierno use los recursos y el estado de nuestras calles pues se repare. La verdad es que hay bastantes actuaciones pendientes, tengo anotadas unas cuantas, y hay varias que están en los planes, y yo espero eso, que se haga lo antes posible, porque muchas veces la administración no funciona con los ritmos que queremos. Por ejemplo, sin ir más lejos, ya trasladé durante muchos meses qué pasaba con la barriada de Mirasierra. Prácticamente ya las actuaciones están terminadas, queda una parte que corresponde al Ayuntamiento de Ubrique ejecutarla, porque la parte de los planes provinciales ya se han terminado, pero yo creo que los ciudadanos no merecen que si una obra o cualquier actuación tiene fecha prevista el 30 de septiembre, se termine en mayo, que son 9 meses de retraso, aunque jurídicamente podemos dar cualquier argumento de que sí se puede, que faltaban materiales. Bueno, podemos entender cualquier ciudadano que pueda un retraso de un mes, 2 meses, que en una cualquier obra es normal, pero un retraso de 9 meses, que prácticamente es más de lo que debería durar la obra, pues la verdad es que no lo entendemos. Y nosotros, como miembro de la corporación municipal y miembro de la oposición, pues vamos a seguir exigiendo que nuestras calles estén lo mejor posible y que el equipo de gobierno pues actúe con celeridad, o las empresas concesionarias pues cumplan con los pliegos de condiciones. En el ámbito sanitario, dice otro oyente, buenas, ¿por qué no hay pediatra en el centro de salud de Ubrique? Pues la verdad es que es incomprensible que no tengamos pediatra. Creo que había 2 pediatras, no sé si una persona de ellas creo que está de baja, y creo que está de vacaciones. Bueno, en general, yo creo que ¿por qué nosotros de Ciudadanos creemos y que hay que convocar el Consejo de Salud? Precisamente para solucionar estas cuestiones. Queremos que este Consejo de Salud se reúna. Para nosotros la idea sería trimestralmente, y allí la directora del Centro de Salud, los representantes políticos, las asociaciones y los colectivos, de, por ejemplo, especialistas ya, que también tiene conocimiento de ello, pues ver qué funciona, qué no funciona en nuestro Centro de Salud, y a partir de ahí pues exigir a ya sea a la dirección del centro de salud, a la consejería de salud o a cualquiera que corresponda, porque hay que detectar el problema y buscar la solución. Aquí faltan pediatras, habría que ver por qué no hay pediatras, porque si es porque están de baja, pues habrá que cubrir esta baja. Que faltan pediatras a nivel de toda España, pero bueno, habrá que un pueblo como Ubrique con más de 16.000 habitantes no puede estar sin pediatra. Yo también tengo una niña pequeña y la verdad es que he tenido que usar también esto, y tienes que ir al final, tienes que ir a Villamartín o tienes que ir a centro privado y gastar el dinero, cuando realmente Ubrique tiene concedida la pediatría en el centro de salud, y no entiendo por qué no hay. Yo creo que en el próximo Consejo de Salud, que espero y deseo que sea en junio, pues esto va a ser uno de los temas prioritarios, y espero que se le dé la solución lo antes posible. Bueno, pues todo ello sobre las preguntas que por el momento nos han llegado, pero insistimos, todavía quedan unos minutos por delante, así que tienen todavía la posibilidad de llamarnos a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, o también vía WhatsApp. Parece que siguen llegando esas cuestiones. Pero antes, Jorge, querías abordar el último dato, en definitiva una evolución que hemos ido comentando, afortunadamente a la baja, ¿no?, del paro. Tanto es así que ahora mismo estamos en datos históricos en Ubrique, que al menos viendo lo que es la cronología de las últimas décadas, incluso no hemos tenido hasta ahora un dato tan bajo de paro. Y bueno, ello que se ha vuelto a constatar con las cifras del último mes, ¿no?, de mayo. Pues sí, yo normalmente cuando me tocan las intervenciones y está reciente los datos de paro, pues lo suelo comentar, sobre todo porque la Consejería de Empleo en la Junta de Andalucía es de Ciudadanos, y por tanto, pues, y me consta las actuaciones que se están llevando a cabo tanto en Andalucía también como en Ubrique, que se han llevado a cabo muchas actuaciones en el sector, sobre todo en el sector de la piel, por parte de la Consejería de Empleo, para la creación de empleo estable, y distintas empresas pues han podido coger estas ayudas, que después ha repercutido en datos de empleo, y también la Consejería de Transformación Económica. De hecho, ambos consejeros han estado en Ubrique, en el caso de Rocío Blanco y también en el caso de Rogelio Velasco. De hecho, Rogelio en el último año ha estado 2 veces En Ubrique, y ha hablado sobre las ayudas que a través de la agencia IDEA, que ha canalizado más de 1.600.000 euros de ayudas para el sector de la piel. Y en el caso de empleo, pues bueno, hay una serie de actuaciones que, bueno, en su momento, pues cuando empecemos con la campaña de las elecciones, pues creo que es el momento de señalarlas y comentarlas de forma específica. En cuanto a los datos de empleo en nuestros municipios, tenemos actualmente 1.684 parados frente a los 1.727 del mes de abril. Es una senda de creación de empleo. Se está reduciendo el desempleo en nuestro municipio. Actualmente está en el 24% y viene bajando prácticamente de forma constante. He estado revisando datos históricos y no veo un dato de desempleo del 24% en Ubrique en ningún momento de la serie histórica. No habría que remontarse hace 30 años, que los datos tampoco son comparables, y por tanto tenemos los mejores datos históricos de empleo en Ubrique. Bueno, esto yo creo que es importante poner de relieve tanto la capacidad del sector principalmente del sector de la piel para generar empleo, y también pone de relieve que se está actuando bien por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo. Y estos datos refrendan también los datos a nivel de Andalucía. En Andalucía, los datos de mayo ya ha bajado del 20% por primera vez en 25 años. Son los mejores datos históricos de empleo. Y bueno, yo creo que esto es importante y pone de relieve que por ahí deben tener las actuaciones de esta gestión de Ciudadanos en la Consejería de Empleo, pues redunda en esta circunstancia. Es una consejería que está trabajando bien, que está escuchando a las empresas y a los trabajadores, a todos los sectores, en concreto al sector de la piel. Ha habido muchas reuniones con los consejeros y con los delegados territoriales, y yo creo que esto es importante. También esta reducción de empleo, pues cada vez se está viendo que van a faltar petaqueros y petaqueras en el sector de la piel. Y esto lo pongo a relación porque ya han empezado las obras ya se ha pedido la licencia de obra, ya están empezando las obras en el Instituto de las Cumbres de la Formación Dual en Marroquinería. Son recursos que han llegado, si no recuerdo mal, eran 195.000 euros para estas primeras actuaciones. Después van a llegar otras inversiones para la adquisición de la máquina, de los elementos que hagan falta para dar esta formación profesional, dual, en marroquinería. Y también se está empezando ya a trabajar, bueno, se lleva tiempo trabajando para que la consejería, a través de la Secretaría General de Formación Profesional, pues haga un itinerario concreto y específico para el sector de la marroquinería, porque actualmente no existe. Existe la formación en calzado, textil y marroquinería, pero lo importante y lo necesario es que sea específica de marroquinería, y yo creo que por ahí es por donde se está trabajando, y creo que esto es importante y una apuesta decidida de la Consejería de Educación, la Consejería también de Ciudadanos por el sector de la piel y por el empleo en Ubrique. Pues todo ello, como decimos, en relación al sector marroquinero, en el caso de Jorge, incluso, evidentemente, nos acompaña como portavoz municipal de Ciudadanos, pero es empresario, como conocen, marroquinero, y en ese sentido, también, si te parece, aunque sea un paréntesis, podríamos preguntar al respecto, ¿no?, de cómo se está notando esa bajada del paro en las propias empresas. Cuando ahora mismo, la verdad es que, y afortunadamente, ¿no?, ojalá que esto siga así o incluso mejore, la carga de trabajo es muy importante, va creciendo, ¿no? Yo creo que esto es importante. Se está trabajando muy bien por el sector de la piel, por los emprendedores, por las empresas y sobre todo por la gran capacidad de nuestros petaqueros y petaqueras que no existen en otras partes del mundo. Y yo creo que se está haciendo bien, hay estabilidad, se está apostando por la innovación, se está apostando por cuestiones fundamentales. Tenemos dos hándicaps. El primero de ellos, que acabo de comentar, el que los datos de empleo son muy buenos. Yo creo que van a seguir siendo buenos. Yo estoy convencido que si se sigue trabajando como hasta ahora, tanto las empresas como los petaqueros, que evidentemente están haciendo un gran trabajo, y en cooperación con las administraciones, con las consejerías, sobre todo de empleo y economía, que son las que más relación directa tienen con el sector y con el empleo, pues yo estoy convencido que antes de final de año tenemos un desempleo por debajo del 20%, que prácticamente aquí sería desempleo estructural, porque nunca hemos tenido empleo del 24%. Yo creo que de los años 90 no se tiene, y por debajo del 20% yo creo que nunca ha estado Ubrique. Por eso yo creo que hay que seguir apostando por el sector, y que esos dos hándicaps, que son sobre todo la falta de formación en marroquinería y la falta de suelo industrial, son las dos únicas rémoras, las grandes rémoras que vemos aquí. Yo creo que me consta que algunas inversiones no están llegando porque no hay suelo industrial, y no podemos, evidentemente dependemos del PGOU, pero si el PGOU se retrasa o cualquier cuestión, pues se puede ver a nivel técnico, ver la opción de ver planes parciales o actuaciones específicas, porque no podemos perder este carro, este tren que está volviendo a pasar. Y creo que es importante que desde las administraciones se coordinen y pronto tengamos el PGOU, o si hay que algunas matizaciones, algunas cuestiones dentro del PGOU, pues no pueden entrar, pues por lo menos lo fundamental que y más acuciante a corto plazo, que falta suelo industrial, pues que se desarrolle lo antes posible para que lleguen inversiones y se siga generando empleo, y que Ubrique siga siendo, y aún más con más fuerza, pues el motor industrial de la Sierra de Cádiz. Y tanto así que la formación también es tan importante, porque si no se va a llegar a un nivel que faltan trabajadores con conocimientos, ¿no? Que sepan trabajar de marroquinería. Ya están faltando. Falta personas que tengan ese conocimiento en el sector. Evidentemente, para muchos trabajos, pues no hace falta alguna capacidad, pero para entrar en el sector, pues hay que tener formación. Y yo ya veo que la formación dual en marroquinería, que evidentemente no es la única solución, hay muchas otras soluciones, como el certificado de profesionalidad, que también se está intentando conseguir a través de la escuela de artesanos. Y bueno, son distintas actuaciones en materia de formación que hay que llevar a cabo para que no haya este déficit de formación. Y como digo, pues son dos pilares fundamentales, que es la formación y el suelo industrial, que hay que darle soluciones ya, lo antes posible. Bueno, pues volvemos con más preguntas de los oyentes, ya para ir finalizando los últimos minutos. Por ejemplo, entendemos que hay oyentes que quieren explicar al máximo la pregunta que desean hacer, pero en este caso son 5 párrafos. He estado, pues un poco viendo por encima de qué, en torno a qué gira esa cuestión. Y bueno, pues en este caso, el oyente que se refiere a los impuestos que van incluidos en los diferentes conceptos, ¿no? En lo que se refiere a la factura del agua, como depuradora, alcantarillado, canon de mejora, y se queja en ese sentido. Dice, bueno, no comprende por qué eso se incluye. Él, por ejemplo, dice que ha pagado 77 euros y solo ha consumido 15,23. Sí, bueno, nosotros en Ciudadanos pues llevamos relativamente poco en el Consejo de Agua. Indicarle a este oyente que si revise a la factura, verás que después de 25 años ya no hay canon local del agua. Eso se ha eliminado, fue una de las medidas que nosotros pedíamos, ya no, por lo menos este concepto, sea poco o sea mucho, pues ya no, desde este trimestre, desde este año 2021, pues no hay canon local del agua, no hay canon de mejora. Bueno, es un punto a tener en cuenta. También si revisa el canon autonómico, que habría que ver si esto tiene algún sentido. Desde nosotros, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, no, tampoco vemos lógico que haya este canon autonómico, sobre todo en un municipio como Ubrique, que tenemos agua de manantiales y no tenemos agua de pantano, que sí pueden tener unas actuaciones que haya que llevar a cabo. También puede revisar que el canon autonómico que se venía pagando el IVA, pues ya ese canon autonómico pues no tiene IVA, está al 0%, que es alguna de las cuestiones que nosotros preguntábamos por qué un canon que es un impuesto tiene otro impuesto que es el IVA. Bueno, no lo entendemos. Pasa también con la electricidad, pero bueno, son cuestiones que nosotros trasladamos y no entendemos. También puede ver a pesar de que la inflación es de un 6%, el agua, si mal no recuerdo, subió el 2, entre el 2 y el 3%, y si que nosotros como grupo municipal estamos en el Consejo de Agua y peleamos para que, porque la propuesta de la empresa era subir por encima del 4% y dijimos que no podía ser. Ha habido una cierta contención. Y después, si vamos a analizar la factura de agua, pues pasa como la factura de luz, que no hay quien la coja en cuanto a conceptos y que se pagan y que no tienen una correlación directa con el consumo. Nosotros, como grupo municipal, con un representante en el Consejo de Agua, pues trasladamos muchas quejas de los vecinos. Y yo creo que también hay que revisar, porque la empresa de agua pues tiene una serie de conceptos, sobre todo en los últimos años pues ha tenido unos ciertos beneficios, y yo creo que habría que plantearse que como empresa que presta un servicio a los ciudadanos, pues es verdad que tendrá que tener una reserva específica de cuanto a beneficio, pero si tiene ya una reserva acumulada, pues por lo menos nos lo estamos planteando, viendo que se puede, en lugar de repercutir una subida, pues contenerla al máximo. Y bueno, nosotros dentro del Consejo de Agua pues lo haremos así. La verdad es que yo comparto lo que dice el oyente sobre la factura de agua, que tiene mucho concepto y que muchas veces pues consume, como dice este oyente, 15 euros y paga 70 euros de agua. Recojo el guante, pero de verdad comparto la inquietud y comparto lo que dice este oyente, porque es así, es una factura un poco compleja, con muchos conceptos y que no tiene una relación muy directa con el consumo. Además, bueno, pues se muestra en esa pregunta en contra de que sea una empresa privada la que gestione el agua en Ubrique. Dice que debería ser el ayuntamiento, que debería ser una empresa municipal. Sobre gestión de determinados impuestos, o más bien servicios, sobre la gestión de determinados servicios, también se refiere a la recogida de basuras, y habla de la economía circular. Y bueno, pues en este caso se muestra también en contra. Le digo que es un resumen un poco de todo lo que es ese correo electrónico, muy amplio para poder leerlo. Sí, bueno, yo creo que igual que Básica y el agua, pues son empresas privadas, bueno, y el ayuntamiento forma parte de las mismas. En el caso de Básica depende de Mancomunidad, y en el caso de agua es una empresa mixta. Yo creo que más que tratarse que si la tiene que hacer el ayuntamiento o una empresa, no creo que sea la cuestión. La cuestión es que se gestione bien, hagan bien los servicios y que no sean unos costes elevados para los ciudadanos. Nosotros ahí poco podemos decir, porque cuando se decidió que fuera una empresa mixta de agua, nosotros no formamos parte del ayuntamiento, y bueno, hay un contrato que hay que cumplir, y mientras que dure, cuando venza el contrato, pues será el momento de decidir. Igual que Básica, que antes se llevaba a través de otra empresa con la que hubo bastantes problemas, y después se hizo a través de la empresa de Mancomunidad, de Básica. Y bueno, también hay que valorar qué servicio debe prestar el ayuntamiento de forma directa o a través de empresa. Cuando sea el momento de decidir sobre esto, pues habrá que tomar la decisión, que yo creo que más que si el ayuntamiento es el que debe coger estos servicios o otra empresa a través de una empresa mixta, no es el problema. Es más que nada pues que presten un servicio adecuado a los ciudadanos y para que en un precio justo también. Hay diferentes preguntas que acaban de llegar, la verdad es que diferente también ámbito. Por un lado, agradecen que se haya solucionado, se haya arreglado el boquete, dice, el agujero en la zona del Rodalcas. Bueno, pues eso por un lado. De otro, sería ya dentro del plano político, considera este oyente que en las próximas elecciones Ciudadanos puede desaparecer, dice, si no consigue resultados o según las encuestas, os planteáis dejar en ese caso la política local. Bueno, yo formo parte de Ciudadanos y mientras tengamos el respaldo de los ciudadanos, pues así estaremos. Las próximas elecciones son la autonómica, que es en lo que estamos ahora pensando, y yo creo que en Ubrí que tuvimos un respaldo importante de más del 20%, y bueno, en este sentido yo creo que la gestión de Ciudadanos en la Junta de Andalucía ha sido buena. Otra cosa es ya valorar si políticamente se ha podido dar a conocer bien lo que hace Ciudadanos o lo que hace la otra parte del gobierno de la Junta de Andalucía, y en este sentido pues hay que valorar, y en ese sentido pues los ciudadanos pues tomarán la decisión, y nosotros, a los que estamos en política, pues debemos también, además de actuar, comunicarlo para que sepan lo que hace cada partido. Ya a nivel local, pues bueno, todavía queda para mayo y ya veremos. Yo creo que es importante lo que está haciendo Ciudadanos en la Junta de Andalucía, y bueno, nosotros a nivel local, pues sin irnos más lejos, en este pleno, pues somos el partido que más mociones presentó. Bueno, fuimos el único que presentamos mociones, y prácticamente está haciendo así en los últimos meses. Yo sobre los resultados no lo sé. Yo que sí sé es que estamos aquí para con unos ideales de centro, unos ideales liberales que representa Ciudadanos, y nosotros creemos que se deben valorar las propuestas que hacemos, y gustan, pues espero y deseo que contemos con el respaldo de los ubriqueños, y si nos gustan o no hemos sabido comunicar, pues ya veremos en su momento. Preguntas que también llegaban al hilo de los datos del paro a los que nos referíamos y del sector marroquinero. Dice un oyente, ¿por qué se permite que se echen tantas horas extras en las empresas si está prohibido? Supongo que si está prohibido superar el límite, ¿no?, que existe de horas extras al año. Sí, en el convenio viene establecido un límite de horas extras anuales de 80 horas. En este sentido, cada vez más empresas están optando incluso por el horario intensivo de mañana de 7 a 3, y yo creo que esto se está generalizando. Es cierto, bueno, no podemos mirar para otro lado, que es verdad que en algunas empresas pues se echan horas extras en momentos determinados, pero igual que en algunos momentos se hablaba de la economía sumergida, creo que estos mismos datos de empleo, mientras menos desempleo tengamos, pues mucho mejor, y estoy seguro que las horas extras dentro de poco tiempo pues cada vez se echarán menos horas extras, y evidentemente el convenio pone que son 80 horas extras anuales, y yo creo que hay que cumplirlo, y aunque evidentemente puede haber momentos puntuales que tengan unas necesidades puntuales algunas empresas, pero bueno, a nivel general pues no se deberían echar tantas horas en algunas empresas, pero como digo, yo creo que esto cada vez es menos, y la propia evolución del mercado y la propia evolución del sector pues va a hacer que pronto no sea así, y que es lo que yo espero y deseo. También sobre el sector marroquinero, preguntan si se está cumpliendo, ¿no?, si las empresas cumplen en general los horarios, sueldos, categoría laboral y conciliación familiar laboral. Y al hilo de la ausencia de personal cualificado en marroquinería, apuntaba si también no es responsable o son responsables las propias empresas, porque quieren trabajar en cadena para ganar en rapidez y al final hacen que no haya trabajadores cualificados en todo el proceso, ¿no? Sí, bueno, son varias cuestiones que creo que me preguntan más por ser el sector que es del ayuntamiento, pero vamos, yo contesto también encantado. Es verdad que la nueva forma de trabajar de muchas empresas pues es en cadena, y está haciendo que mucho no se dé una formación adecuada a los petaqueros y a las petaqueras. Pero bueno, al final son formas de trabajo. Incluso en este sentido no es solo no es que el empresario de Ubrique quiera que esto sea así, es que la empresa de la marca es la que está pidiendo estas formas de trabajo. Entonces, por eso yo creo que hay que adaptarse a la realidad, porque si no te adaptas, pues la empresa, igual que fabrica aquí, puede fabricar en cualquier otro sitio. Entonces hay que cumplir con unos estándares y una forma de trabajar que te pida la marca. No es tampoco una decisión exclusiva de la empresa de Ubrique. Y bueno, la otra pregunta sobre las categorías laborales, bueno, yo creo que en general, hombre, no sé, no todo el mundo, es como todos los sectores, como todos los empleos, no todo, a lo mejor no el 100% cumple estrictamente toda la normativa, que debería ser así, pero yo creo que cada vez este problema es menor. Yo creo que se están respetando las categorías laborales, y creo que se debería seguir avanzando. Se ha avanzado, yo creo que se avanza, si vemos para atrás, está avanzando mucho en este sentido. Cada vez se están echando menos horas extra, cada vez vemos que hay más categorías laborales, que es verdad que puede ser que en algunos momentos puntuales no habría que analizarlo uno por uno, pero yo creo que el sector, que cada vez es más potente, y cada vez los petaqueros pues tienen mejores condiciones laborales, yo creo que se va a seguir avanzando, y estoy convencido de ello. Y la última cuestión, nos quedamos ya sin tiempo. Habla un oyente de un estrechamiento en la carretera que va hacia el matadero. Debido a la rotura del arcén derecho, según bajamos, casi al llegar al matadero, y cuando coinciden dos coches, puede ser peligroso, agravándose aún más cuando viene gente andando. Ya ha habido varios incidentes, así que pide una solución al respecto. Pues bueno, pasaré por allí y veré exactamente en dónde se produce este problema, y sí, yo creo que si es así, pues hay que darle solución, porque hay distintas zonas de Ubrique que son que puede haber este tipo de problemas. También nosotros hemos trasladado en algunas ocasiones, por ejemplo, en la zona de la Avenida de los Viajantes, por aquí, aquella zona, una en alguno de los cruces, pues ha habido algún que otro accidente, y hemos propuesto algunas soluciones porque no vuelva a pasar. De hecho, bueno, yo pasaré por la carretera que va al matadero y veré exactamente dónde está este estrechamiento, para ver su posible solución, tanto si corresponde al Ayuntamiento de Ubrique como si es cuestión de Diputación, para ver exactamente en qué parte de la carretera es. Pues ahora sí, era la última de las cuestiones que nos llegaban por parte de los oyentes. Me hacen señales porque creo que está llegando justo una última en este instante. No, era vía WhatsApp, pero en otro orden de cosas. Ahora sí, por tanto, me confirman que no hay más preguntas. Nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo por supuesto la colaboración de los oyentes una semana más en este espacio Cosa de Todos, y en el día de hoy además al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Jorge, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, agradecer a los oyentes por su pregunta, y bueno, las he anotado todas para, en la medida posible, por buscarle una solución y dar traslado al Ayuntamiento de Ubrique para que dé respuesta a todas estas cuestiones que me han trasladado los oyentes. Y nada más, pues agradecer a todos los oyentes que nos escuchan y su participación. Lo dicho, muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes.